Ay, niño, juega descalzo en la tierra blanda. Recuesta tu cuerpo verde, riega tus venas. La savia de Pachamama latiendo espera que ya se abran y que respires la libertad. La savia de Pachamama latiendo espera que ya se... Hola con el viento, en la radio comunitaria. Que es donde tienes que estar. FM Punta del Indio punto com punto ar. Buenas tardes, buenas tardecitas aquí con el sol que empieza de a poquito, muy de a poquito a bajar en este día alucinante, porque todo llega después de la tormenta que tuvimos de tantos días seguidos y tan necesaria, ¿no? Que trajo que la naturaleza volviera a gustarse a sí misma incluso. A compartirnos sus colores y también sus sabores. Aquí la huerta está radiante. Y bueno, como decía, todo llega. Y sin querer, como es el nombre de este tema, sin querer queriendo, capaz, también llegó hasta aquí, a este estudio y a este pueblo, alguien que lo visita bastante seguido, por suerte, porque bueno, por alegría, digamos, porque entonces le vamos a estar recibiendo. Y está aquí con nosotros Jesús Fernández, un músico que les voy a contar un poquito. Ahora va a saludar Jesús a toda la gente que está del otro lado y que está sorprendida seguramente escuchándonos, porque no se esperaban esta gran visita y sorpresa que también estamos recibiendo nosotros. Jesús Fernández, músico uruguayo, radicado en Buenos Aires, Argentina. Compositor, productor, gestor cultural, arreglador coral, director de Murga Uruguaya y tallerista del género. fue integrante de las murgas La Falta y Resto, La Mojigata, Happy Long. De estas dos últimas, es uno de sus fundadores y uno de sus arregladores corales, integrante y arreglador de la murga La Gran Muñeca. Y cuántas cosas más que nos va a contar Jesús, actividades que desarrolla, y cuánto bien seguramente le hará al mundo de la música este ser que está frente a nosotros y a través del micrófono con ustedes. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto estar acá. Sí, sí, visito bastante, me encanta este lugar que encontré por un amigo y vengo siempre. ¡Qué alegría! Ya sabemos, ¿eh? Ojo que ya saben, del otro lado pueden preguntar ¿dónde está Jesús? Y de pronto aparece, sí, Jesús. Aparece Jesús. Sí, me encanta. Es un lugar muy, sí, muy, muy especial, tiene una tranquilidad que a veces uno busca. Y la verdad está cerca de Buenos Aires y a mi familia también le gusta, así que, bien, así que venimos. Es un espacio de encuentro familiar también. Qué bien, qué alegría. Y tengo una pregunta, porque viste que acá hay una cuestión con el tema de la conectividad. ¿Cómo viven esa situación? A mí me encanta no tener conectividad. Digo, me encanta, es un espacio que igual uno lo aprende, ¿no? Porque está todo el tiempo conectado y mi trabajo, sí, hace que tenga que estar conectado todo el tiempo. Pero, claro, pero los días que vengo acá no me llega señal al celular, a veces sí, a veces no. Mi hija aprende a estar sin el celular, a charlar, wow, a jugar, a caminar. Tiene 15. 15, difícil para estar sin el celular. A caminar, a hacer deporte, así que conversar. Bueno, la verdad es un momento, ya te digo, vengo una o dos veces al año y es un momento que está bueno vivir cosas de antes. Claro, porque antes era así. Sí, digamos, que había que había comunicarse que... de otra manera, tal cual. Bueno, qué maravilla que estén acá visitándonos y que estén transitando también esta forma de vida, ¿no? Cuando vienen. Bueno, más allá de esto que te estaba preguntando, que es así como para que nos cuentes, pero queríamos saber también cómo es este camino que ha comenzado en algún momento atrás, seguramente, si pensamos el tiempo de esa manera, ¿no? Sí, claro. Respecto de la música, ¿cómo es que ha sido esos primeros vínculos con la música en tu vida? Mirá, yo empecé muy, pero muy de chico. Yo tengo familia de cantores en mi pueblo Salto, de Uruguay. Todos cantores de carnaval, todos cantores de murga, todos directores de murga uruguaya. Mi abuela cantora de tango. Entonces, la música ya desde 4 o 5 años yo ya entendía por dónde iba. Por lo menos que mi familia hacía algo que a mí me gustaba y capaz que nunca pensé que mi desarrollo de mi vida me iba a ser profesional de esto, pero quiero decir, sí está en mi vida, está en mi familia, como hablábamos de mi hija. Uh-huh. Entonces empecé bastante chico. 4 o 5 años. 5 años ya era, medio desfilaba de mascota en alguna murga de mis tíos abuelos. Claro. Regularmente, me parece que ahí es el comienzo. Después, a los 11, 12 años ya me recuerdo cantando ya con capaz que no tanto con niñas, sino ya con adultos, con mi familia, ya, claro, cantando a la par. Nadie te enseñaba, diríamos, ¿no? Aprendías como... Ibas viendo cómo era la movida. Claro. Cómo se iba surgiendo quién tocaba la guitarra, quién tocaba el bandoneón, quién cantaba, quién no. A veces bien, a veces mal, pero siempre hubo música. Siempre. ¿Y tu primer instrumento, Jesús? Yo creo que soy cantor. Mi primer, ajá, instrumento es la voz. La voz. No hay... Después toco la viola y compongo, pero... Creo que es... yo soy cantor que agarra la viola como un instrumento que se ayuda, que me ayuda a comunicarme un poquito mejor. Claro. Pero mi profesión es cantor, digo, ¿no? Aunque compongo, aunque produzco, me parece que sí. Mi profesión es cantor. Y la guitarra. La guitarra fue la que hace muchos años que me acompañan. Como decíamos, algunos uruguayos es como un tambor con cuerda, diríamos, porque, claro, los uruguayos tocamos más la percu que... Sí, muy rítmico, claro. Entonces es como un tambor con cuerdas que ayuda, me ayuda a comunicar bueno, lo que sabemos hacer. Claro, capaz que somos esos canales, ¿no? En tu caso, ahí naciendo en una región determinada y ya desde la infancia, de pronto poder que nos atraviese aquello que tenemos para comunicar, ¿no? Yo creo que sí. Te digo, recuerdo 12, 13 años ya cantando, como uh-huh. cantor, quiero decir. Sí, así sí, que sí. Ya van 30 y pico de años de, wow. de cantar. ¡Qué juventud! ¿Viste? Sí, sí, claro. Sí, pero... Pero recuerdo eso, ¿viste? Recuerdo, en mi familia se sigue las juntadas de cantar en las fiestas y eso, se sigue. Mi ahijado es percusionista, claro. Mis tíos son cantores, percusionistas, algunos instrumentistas, todos autodidactas, todos folcloristas. Qué hermosa tradición, qué hermosa tradición. Sí, y el otro día hablaba con un amigo que también el Uruguay, bueno, y esto de la murga uruguaya, que es un género de comunicación tan grande en el Uruguay, claro. Que también musical, pero más allá de eso, comunica, ¿no? Lo que piensa el colectivo de la gente. Sí, sí, sí. Son géneros de transmisión oral, quiero decir, hay canciones que nunca se grabaron, pero sí las sabemos. Así que creo que hay canciones que fuerte. Claro, son familiares. Claro. Decir, que las familias te las traspasaron. Entonces me parece que está. Está bueno. Claro. Te cuento que el contacto tuyo me lo pasó un amigo uruguayo, Juan, a quien le vamos a mandar un gran saludo. Un beso grande, sí. Y que él me ha contado algo también de sus vivencias de pequeño. Y yo te quería preguntar, porque recordando un poco lo que me contaba este amigo, por ahí, ¿cómo era esto de ver por ahí los tablados? O por ahí, de pronto de niña, observar estas situaciones, estas tradiciones. Y yo creo que también va cambiando desde la niñez, capaz que es un juego, la adolescencia empieza, lo tenés siempre, son todos los años. Creo que los murguistas, imagínate que mi tío abuelo dirigió una murga en el 19, en el año 19, quiero decir, wow. Hace 100 años, quiero sí, decir. Entonces sí, sí. Quiero decir, va cambiando con el interés también de la vida. Yo qué sé, creo que en la adolescencia no me habrá interesado mucho la murga, capaz. Mira. Que me interesó otra cosa. Claro. Pero creo que siempre estuvo desarrollado en la familia, en mi pueblo, uh-huh. y en el Uruguay, eso de estar relacionado al canto popular y más a este género cantado, que uh-huh. es la murga. Y después se traslada a la descendencia. Mi hija canta también, así que... Claro, ya está. Ya está ahí en el club. Bienvenida al club. Qué maravilla. Y bueno, y ahí cuando vos decís que por ahí no siempre por ahí te habrá interesado la murga, ¿tenés algún recuerdo, algún registro de alguna otra música que te haya influenciado? Yo creo que Zitarrosa. Fuertemente. Ah. La milonga. Claro. La milonga y el rock también, ¿eh? El rock también. Recuerdo tener alguna banda de rock a los 13, 14. Por eso te pregunto, en el porque colegio, es muy, muy común. En el liceo. Sí, sí. Eso lo viví. Pero creo que lo folclórico siempre está como arraigado ahí, uh-huh. porque está en la casa. Claro. Yo salía con mis amigos y capaz que hacíamos otra cosa, yo que sé, tocábamos canciones Metallica, pero capaz que por ahí llegar a la casa, Zitarrosa siempre estaba, Gardel siempre estaba, Julio Sosa siempre estaba. Quiero claro. decir, el folclore característico de las ciudades del interior, además, siempre está en la radio más que nada, ¿no? Claro, sí, sí. Y bueno, entonces, bueno, más o menos esta era la música para lo que es la adolescencia. Y vos en ese momento estabas viviendo en Uruguay, ¿no? Yo vivía en Salto todavía. Sí. Después a los 16, 17 años me voy a estudiar a Montevideo medicina. Yo estudié 5 años medicina. Mira, okay. Igual que mi hija mayor. Mira. ¿Será que deje? Está como sí. relacionado también, es una materia pendiente, me encanta esa arista. Ah, mira. Biológica, me encanta. Después estudié musicoterapia en un momento, pero quiero decir capaz que sí. también tiene que ver. Pero después tuve que dejar por la música porque creo que era mi rama a estudiar. Sí. Y después me fui a vivir a Montevideo y bueno, y muy joven... entró La Falta y Resto, que claro. es una murga muy característica y sí. emblemática. Es como pasar a jugar a Boca o a River. Claro, o... por ahí el deseo de muchos y claro, de pronto... Y de pronto pasa, ¿viste? Sucede, sí. Esas cosas que vos decís, bueno, capaz que... no sé cómo pasa, pero sí. bueno, me pasaron muchas anécdotas de ese estilo, ¿eh? de escuchar a cantores, músicos de chico y después grabar con ellos, digo, ya profesional, esas cosas que no sé si pasan solo en Uruguay o no sé, pero pasan de los sueños, ¿viste? Esos sueños, sí, sí, que vos en algún momento se los tenés y se hacen realidad. Sí, totalmente. Pasó con el Canario Luna, por ejemplo. Ajá. Que son, para mí es el cantor más grande de murga, sí, del Uruguay. Y no sé, terminé grabando con él el último disco. Entonces vos decís, bueno, no sé, lo escuchaba de chico, mi familia lo escuchaba cantar en la radio. Claro. Y después vos terminás cantando como que algo irreal, pero que bueno, ¿qué pasa? ¿Y en qué momento empezaste a arreglar, a hacer arreglos para murga? Siempre, desde que me conozco. Y autodidacta totalmente, sin el instrumento. Ajá. Porque ahora la murga arregla con una guitarra. Sí. Antes se arreglaba de oído. Quiero decir, se sacaba una melodía y se arreglaba el arreglo entero de oído. Bueno, soy de esa escuela. Claro. Y recuerdo 12, 13 años, 14, jugando a arreglar. Claro. Jugando primero, ¿no? Uh-huh. Y después sí, 17, 18 años, 19, ya tuve mi murga para arreglar. Y después fui estudiando. Claro. La verdad hay que siempre estudiar, más allá que es un género popular y que es autodidacta. Y vos preguntás a algún arreglador, che, ¿qué haces ahí? ¿Un do mayor? No, no sé lo que hago. Suena esto. Y es espectacular lo que arman. Sí. Pero, bueno, me fui interiorizando un poquito en la música y bueno. Y ahí viviste por los porqués. Entendí un poquito. Claro. Entonces, bueno, eso me llevó a otros lugares también. A aprender y nutrirme de otros géneros, claro, que no tiene que la murga. Claro. Que se abre un poco. Bueno, el llegar a Buenos Aires también hizo... Llegué a Buenos Aires por un proyecto que no salió, que se pinchó. Mirá, cuando llegué. ¿No se cuenta? No, sí, era un proyecto de cantores, me habían convocado para cantar un espectáculo de tango. Sí. Y ese proyecto se pinchó al llegar, entonces, pero surgieron otros, uh-huh, me hizo quedarme en Buenos Aires y además Buenos Aires siempre me había gustado por el hecho de lo nutrirme de otras cosas. Claro. No, Buenos Aires tiene como un... creo que... una un cosa de ¿no? Es impresionante. Sí. Una variedad de... Y cuando encontré el aprendizaje, bueno, es por ahí. Aprender, claro, mostrar lo mío, pero a su vez... Y bueno, hace 17 años, así que... Hace 17 años. Así que 17 años me quedé la primera vez, así que... ¿Vamos a escuchar algo? Sí, claro. Ahí, eso. Sí, después continuamos, pero así dale, sí, se van conociendo también con la música. Bueno, este tema se llama La Tardecita. Suenan más palabras de las que decimos, suenan más promesas de las que cumplimos, los que están adentro miran para afuera, a los que con llanto mojan la vidriera. Me quedé sin un peso para volver, y es que sale otra vuelta y la pago yo, porque tengo pensado pedirte un beso para saborearlo mientras me voy. Una tarde fría, llena de esperanza, una plaza antigua, un dolor que mata. Esta larga espera doy por concluida, brindo en esta hora por viejas huidas. Se congela el cerebro y toda la piel, derretime o me pierdo en esta estación. Ayúdame un poquito a cargar los plomos que llevo colgado del corazón. Me quedé sin un peso para volver, y es que sale otra vuelta y la pago yo, porque tengo pensado pedirte un beso para saborearlo mientras me voy. ¡Bravo! Muchas gracias. No, justo esta tardecita. Fue la tardecita, sí. ¿El nombre del tema, entonces? La Tardecita. La Tardecita. Se llama. Sí, es un tema... me pasaron muchas cosas en estos 25 años. Mm. Que es encontrar temas también que te pegan, ¿viste? En el medio. No son a veces compuestos, pero me pegan en un lugar que decís, hay que cantarlo, siempre. Sí, sí. Y bueno, y justito es de un amigo este tema, ajá, que no está en el disco, pero hicimos una versión nueva, y un poquito le cambiamos la melodía, pero con obviamente con la, el permiso de él, pero me pareció como una canción que se tiene que conocer porque es bellísima. Es hermosa, hermosa. Y te hago una pregunta, cántanos otra, después otra. Te hago la pregunta. Bueno, dale. Esta se llama El fin del final, sí es composición, está en el disco Un buen día. Bien. Que la idea fue que sea digital, así que está por ahí en Spotify y YouTube, así que lo buscan y cuentan. Se llama El fin del final. Buenísimo. Un candombe. Sabes quién soy y no encuentro más nada alrededor de tu escudo, tus espadas, tu mirada no habla nada y ya me voy. Otro nudo nuevo, adiós, los vaivenes encallados en los dos. Bien nos hemos conocido, hasta todo lo escondido en el temor. Las valijas ya no están, las palabras, las paredes no dan más. Y hoy te vuelvo a buscar. Y hoy te vuelvo a buscar. Para entrar a ver el sol hace falta más que un buen despertador. Una noche empecinada de teorías construidas sin valor. Si se muere tu ocasión como brasa dilatada en el fogón que en su antilla va cerrada, consumiéndose en silencio se quedó. Y ya no hay más vuelta atrás. Si se apaga nacerá la oscuridad. Y es el fin del final. Y es el fin del final. Final. Tremendo. Chao. San se acabó. Pero bueno. Este tema lo compartimos con un gran amigo que murguista, pero ahora tiene una banda que es muy conocida que se llama No te va a gustar, que es Emiliano Granciari, el cantor, el compositor. Bueno, compartió esta canción conmigo porque tuvimos una murga en los años 2000 antes que la banda fuera tan conocida. ahora no tiene mucho tiempo, pero bueno, se vino a grabar el disco conmigo y amigo, hermano de Mateo Moreno, que me contó que estuvo por acá. Claro. Que hizo la producción del disco. Así que tenemos una relación bastante grande con la banda No te va a gustar, así que qué divino. Bueno. Y que sigan circulando uruguayos. Ya que estamos. ¿Viste? Claro. llámenlos. Así vienen y hacen la murga entera acá. Claro. Bueno, lo que yo te quería preguntar justamente tiene que ver con la elección por ahí de aquello que querés contar en una canción, ¿no? Porque cuando llega ese momento de componer, de elegir, o tal vez se da en un momento particular que llega todo de golpe y no te da respiro a decidir, ¿cómo es ese momento y qué es lo que elegís para compartir? Yo creo que pasa de todo, o sea, en la composición, lo que me pasa a mí, ¿no? Pasa que sale de golpe, sale con un hecho, sale con una historia que te cuentan, sale con una palabra, sale con el trabajo de meterse 8 horas a tocar la viola, a que salga 3 acordes que te gusten, a que salgan 3 letras que te gusten. Y después también aprendí mucho de los que compartí, letristas o escritores que compartí. Yo qué sé, Pesetti, es un gran amigo que comparto mucho con él. Y bueno, leyendo y tratando de componer canciones con él, te das cuenta que a veces no es necesario algunas cosas que estás haciendo. Después, como dándole vuelta tanto a una canción, a una idea, escribiendo libros y libros, parecen biblias, y a veces la canción muestra una imagen clara en dos estrofas. Y después aprendiendo con otros músicos y otros, me parece que es un camino que no se aprende, como que está todo el tiempo ahí. A veces hay años que no compongo nada, hay años que compongo un montón, trato de grabar todo. Hay años que no agarro la guitarra para componer, pero hay años que agarro 12 horas por día. Creo que va variando en la forma. Claro. Y las etapas de uno, capaz, también. Claro, claro. Es fluctuante, como la vida misma. Como la vida, sí. Me parece que tiene que ver con eso, ¿viste? No necesariamente tiene que ver con algo siempre de uno, una vivencia de uno. A veces es una vivencia de un amigo, de alguien que despedir, alguien que viene. Sí. Entonces, a veces, o una palabra, me ha tocado componer canciones desde de una palabra que alguien me dice, es decir, que claro. La repite. Sí, y te surge sí. Esa idea de, ¿viste? Entonces, bueno. Te queda dando vueltas y explota. Y capaz que por ahí, esa idea de esa palabra en una estrofa pasa años en la compu o en un papel. Uh-huh. Y después de los años te surge eso. No es que, a veces he tenido canciones que han venido después de años. Mira, así que claro. Va la variante de la vida. Claro. Y muy personal, ¿no? Cada uno. Re personal, sí. Personal. Y no tampoco como exigirla. Me claro. Parece que eso es importante también. Fundamental. No exigirla. Sí laburarlo. Yo laburo, a veces me tomo mi tiempo de irme a un lugar, tocar muchas horas, pero por el disfrute de tocar o sacar algo, pero o arreglar, o armar un arreglo vocal me lleva bastante tiempo, entonces tenés que tener una concentración especial, pero o producir un disco vocal también, pero quiero decir, no forzar. Claro, sí, sí, no, se entiende. Forzarlo, sí, digo, sí. No sé, capaz que, ¿no? Aznar contaba que él se va un mes a componer 30 canciones, es un iluminado. A mí no me sale, quiero decir, yo necesito esa, no inspiración, sino que necesito esa tranquilidad de no forzar. Claro, claro. Está bueno saber cada historia. Sí, claro. Y hay una parte ahí que me gustaría que nos contaras que tiene que ver con esto del teatro ciego. Mirá. ¿De qué se trata y cómo te atraviesa en la vida? A mí me dio vuelta la cabeza el teatro ciego. Uh-huh. Tuve la oportunidad de ir muchas veces, viajar a Europa, a festivales uh-huh. de música y de teatro, a componer o a laburar, a coachear cantores. Eso también lo hago, actores, bueno. Y en uno de esos viajes, de uno de esos festivales, me comentan lo del teatro ciego. Uh-huh. Pero cuando vuelvo a Buenos Aires, estaban armando algo así ahí en el Abasto. Uh-huh. Es una sala que todo lo que pasa en la sala es en oscuridad total. Uh-huh. O sea, todo, pero oscuridad total, quiero decir, no te des la mano, ¿no? No se entra con luz. Entra en la oscuridad. Nunca lo vi. Nunca participé. Es una técnica que viene en medio del Tíbet, me parece. Sí. Y bueno, wow. Se fue desarrollando. Ellos desarrollaron obras de teatro en la oscuridad total. Uh-huh. Y me preguntaron a mí si a mí no me... era una prueba y error, nadie sabía nada. Laburar la música en la oscuridad. Uh-huh. Y bueno, sí, tuvimos 12 años produciendo espectáculos. Sí. Y desde León Gieco, Vitale, Acaseca, todos oscuros. Wow. Tocando oscuras para los que tocaban y los sí. que iban a escuchar. Claro. Con sensaciones, buscando olores, buscando temperatura, buscando sensaciones de imágenes. Sí. Y después también dirigí ese tiempo coros de videntes y no videntes en el mismo espacio, en la oscuridad total. Que es una técnica que se llama canto oscuras, que yo la uh-huh. uso un montón para enseñar. ¿Y eso que emergió de musicoterapia o emergió llegó de otra manera? Emergió de ese espacio. De ese espacio. De aprendiendo, leyendo, investigando la escucha, más que nada. El canto, uno piensa que es la voz, y sí, pero hay un porcentaje muy grande que es la escucha. Uh-huh. Si uno no escucha lo que canta, es medio difícil cantar. Seguramente. No tiene que ver con la voz, si es linda, fea, rasposa, sino que tiene que ver cómo uno escucha su voz. Y bueno, eso es lo que se hace. Explicar cómo entender, escuchar la voz de uno en la parte coral, en un coro o individualmente. Bueno, a mí eso el teatro yo me voló la peluca, me voló y me hizo estudiar, me hizo investigar. Y desde ahora sigo haciendo giras con este taller vivencial, que es cantar a oscuras. Y esto de la música a oscuras también funciona un montón. Ellos siguen, hay cenas en la oscuridad, hay teatro, hay obras para niños, hay millones de espectáculos, todo en la oscuridad. Qué interesante. Yo la primera vez que escucho, cuando me pasaste así el material. Sí, si lo buscan, teatrociego.com.org, ahí ven todo el material que tiene de hace años. Claro. Yo ya no, con el tiempo y la carrera de uno hace que uno pueda estar a veces y a veces no. Claro. Viste, uno va mutando también su carrera hacia dónde va. Sí. Pero a mí me dejó una enseñanza, me deja, porque ya te digo, voy a Tucumán y hago un taller en oscuridad total, para coristas, para no, para el que quiera ver. Sí. Y salimos cantando todos, afinados. Qué hermoso. Y respecto de esas experiencias, ¿no? ¿Te has encontrado con alguna persona en particular o alguna situación así como que esté bueno por ahí contar? Me ha pasado varias. Seguramente, ¿no? Pero por ahí alguna. Por ejemplo, había. Me pasó una vez que había una chica que no se animaba a cantar, ¿no? Pero me contaba la madre que ella cuando cantaba en el baño cantaba muy bien. Pero no solo que cantaba muy bien, sino que a ella le hacía bien en el día. Claro. Ella cuando lograba sacar su voz, su día cambiaba. Claro. Me contaba la mamá. Claro, claro. Y bueno, y empezó a cantar en oscuras, y primero no cantaba, después cantaba. Bueno, y la verdad, surgió una voz de paz enorme de escucharla. Sí. Y surgió que ahora hace sus canciones. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Entonces, ella misma encontró su lugar, su voz. Capaz que por ahí cierra los ojos cuando canta, pero encontró su voz en un lugar donde capaz que uno puede poner su grano de arena en ser herramienta a mejorar eso, o mejorar o no, solo herramienta de vínculo con ella misma. Seguro. Me pasó varias veces cosas así, como que el pudor hace que uno no cante en público, entonces le apagan, está en oscuridad y saca cosas espectaculares que uno tiene adentro. Me ha pasado por ejemplo, en el tema de la musicoterapia, con actores que tienen como alguna dificultad al hablar y al cantar no lo hacen. Claro. Pero sí al hablar. Entonces al hablar es una cosa que tiene que ver con el nerviosismo o el pudor. Y bueno, musicalizarles lo que tienen que hablar, los textos, para que lo canten, hacen que no tartamudeen, por ejemplo. Sí. Y hacer que el impulso de la música vaya saliendo hasta que ellos puedan estar conformes con lo que hablan. Sí, me ha pasado. Enriquecedor para mí, obviamente lo estoy contando, pero hay muchas que me las guardo, pero no por no contarlas, sino que no las tengo ahí. Sí, enriquecedor para quienes estuvieron ahí, hicieron esos procesos, y también para quien está escuchando ahora, porque personas que como yo por ahí no conocíamos esta experiencia, y que bueno, también este segmento, digamos, Sanar Cantando, tiene que ver, ¿no? Con quien está del otro lado también sepa que bueno, hay personas como esta chica o como otras que por ahí cantan en la ducha y resulta que pasan estas cosas también. Por ahí se encuentran con una herramienta o con alguien o con alguna situación y bueno, también hay muchas veces está la fuerza del deseo interno de que eso suceda de la persona, ¿no? Que moviliza todo esto. Pero está bueno saberlo, conocer, porque puede suceder, ¿no? Puede suceder y sucede todo el tiempo. Claro. Es decir, sucede todo el tiempo. Lo que pasa es que hay que encontrar la herramienta y poder llevarla a cabo, compartirla más que nada. No ni desde la docencia, porque es más de la docencia, mi etapa de docente, que claro. mucho tiempo se hace que soy docente y me encanta, pero no, encontrar, llevarte bien con esa persona y encontrar que comparta algo que bueno, vos tenés ahí que lo podés ayudar, nada más. Claro. Ni más ni menos que eso. Capaz que es re importante, pero también es algo de compartirlo, ¿no? Es algo de... tiene que ser cotidiano. Sí, pero bienvenido sea. Qué alegría. Sabés que justo mientras conversaban, me acordaba de que hay un músico que visitó Punta Indio muchas veces, creo que seguirá viniendo, Agustín. Él participaba en el Teatro Ciego. Mirá, Agustín, bueno. Leguizamón, el pianista. Mirá, sí, totalmente. Lo que tiene el Teatro Ciego es que tiene varias compañías, donde hay muchos espectáculos. Seguramente, claro, nos conocimos, seguramente. Porque él me dijo que estaba ahí en el Abasto, sí. Y bueno. Y ahora tienen una sede en Palermo también, el Abasto cerró, pero quiero decir... Lo que estaba bueno es que son varias compañías que hacen distintas cosas artísticas. Hay obras de teatro, entonces compañías de teatro. Yo estaba con la música, después viene La Cena, que es una compañía que labura con actores ciegos, ¿sí? Y con músicos. Y bueno, convivimos en la oscuridad, el no vidente y el vidente. Mirá, qué interesante, ¿no? Sí. Esto de la inclusión y también de la búsqueda en los sentidos. Pero a veces uno piensa que la inclusión tiene que ver con incluir al otro nada más. Y no, el otro no. También te incluye, el otro despierta en vos, ¿no? Desde otro lugar, cómo pensar, cómo percibir también, ¿no? Porque uno que es vidente está también participando del teatro, de ciegos, del teatro. Y también hay una cosa que se los entrena. Es una fuente de trabajo para ellos. No, eso está re bueno. Muy bueno, muy bueno. Quiero decir, se los entrena. Yo los entreno musicalmente. Claro. Quiero decir, se los entrena para que tengan su fuente de laburo. Claro. Que puedan vivir de la música o de actuar o de... Eso me parece genial. Genial, totalmente genial. Qué maravilla. Sí, sí. Por eso te digo, me voló la peluca y me enseñó tanto que sigo de la mano en algunas cosas con eso. Qué bien, buenísimo. No sé si querés cantar otra canción ahora, sí. O contarnos, porque si no lo dejamos para después de la canción, también en qué estás ahora, en este momento, y dónde te podemos encontrar. Las redes, viste, todo digital ahora. Así sí. Que, ya te etiquetamos en una foto en nuestro Facebook. Genial. En Instagram está todo el disco, sí. Que es Jesús Fernández, _oficial. _oficial. Sí. Esa es el Instagram. Después Facebook Jesús Fernández, Spotify Jesús Fernández. Canal de YouTube y cosas muy interesantes que hemos hecho en el canal de YouTube, no solo el disco, sino que hay cosas interesantes que hemos en este mucho camino, como decíamos, o capaz que un camino que hicimos muchas cosas, pero sí. En eso está todo digital, entonces, y ahora estamos desarrollando varios proyectos, siempre estoy muy inquieto, quiero hacer un espectáculo de música latinoamericana, vocal, con versiones rioplatenses, versiones que se graben, entonces grabar capaz que alguna cosa coral desde un coro, después tengo varias producciones de grupos vocales, bueno, empezar a tocar mi disco con mi banda, y bueno, varios proyectos, Teatro Ciego es un proyecto, afuera en el Uruguay, sí. Y bueno, hay un montón de cosas que se van desparramando en enero para que después se desarrollen en el año. En el año. Y esto de lo coral y lo de las voces, ¿y eso en Buenos Aires va a ser? Siempre en Buenos Aires, y también arreglo, produzco para muchos lugares. Uh-huh. Arreglo para Tucumán, espectáculos en Tucumán, en Mar del Plata. Entonces lo que hago, arreglo en mi casa, mando todo producido, y después voy a la ciudad a ajustar cosas que tengan que ver con la murga uruguaya o que tengan que ver con el canto popular. Porque arreglo sextetos vocales, octetos vocales, cuartetos, tríos... que me piden versiones de los temas, entonces la verdad es un laburo, me encanta. Qué bueno. De producción, y que conozco tanta gente, que eso es lo más lindo, de empezar a conocer tantos amigues que conozco, no solo de acá de la Argentina, sino que me hace conocer, viajar, giro un montón, claro. Con esto y con mis canciones, con la guitarrita bajo el hombro. Tal cual, es que eso es una de las cosas que tiene la música, que es alucinante, porque te abre caminos, ¿no? La guitarra, mi viejo me decía, vos poné la guitarra adelante, una vuelta hicimos dedo, ¿viste? Vos poné la guitarra adelante que nos van a llevar. Y es como que en todos lados tiene esto y de pronto conocés y abre las puertas de la amistad, sí. Sí, también. Y también laburar desde el lugar, porque vos decías muchas cosas que hice, y uno también los mimos de los premios, pero es a la par, ¿eh? Siempre es a la par. Quiero decir, par y par. Solo que capaz que tengo unos años más de trabajo de esto, pero siempre a la ciudad ir, a las ciudades ir a compartir con músicos de ahí o que los que recién empiezas. Siempre digo que hoy hablamos de Pesetti y Magdalena, que hago producción de algunas de uno de sus discos vocales, pero también si me llama un artista que tiene una canción, también lo voy a hacer. No, no, lo comparto igual desde la misma forma, de la misma energía, quiero decir. Creo que eso es lo que nos nutre y arma como una entramada enorme. Sí. Que es esto de la música, ¿no? Sí. Es la única. Sí, no hay diferencias, diríamos. Tal cual. Como no hay barreras, diríamos. Hay que llegar. Sí. Sí, sí, hay sí. que llegar a los pueblitos chiquitos, a los lugares donde, donde hay que compartir. Qué lindo, qué hermoso camino. Bueno, ¿y qué nos vamos a compartir ahora? A ver, esta canción se llama El Destino. Bien. Yo trabajé trabajé 2 años en la Fundación Huésped. La Fundación Huésped trabaja en base a la prevención, información del contagio del HIV. Trabajé un tiempo ahí con clases de música, compartiendo también con los chicos ahí. Y bueno, desde el lado musical, compartiendo lo que sea. A veces se van de un mate y tocando alguna canción. Bueno, esta canción salió de ahí, desde una historia de una chiquita de 15 y un muchacho de 14 que, bueno, por esas cosas el destino los toca. ¿Voy? Ahí está. Hay que apagarle el micrófono. Sí. Ahí está. Ella temprano se despertó con el calor del sol, el jardín la cobijó, perfume hermosa flor, el destino brilla como siempre, un ojo le guiñó y desapareció. Le regaló su tiempo con abrazos, sus labios el calor, sus ojos esta canción. Tira tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. El temprano abrió el zaguán queriendo descansar, sin mirar su antiguo reloj inmaduro al caminar. El destino brilla como siempre, un ojo le guiñó y desapareció. Le regaló su tiempo con abrazos, sus labios el calor, sus ojos esta canción, sus ojos esta canción, sus ojos. Bravo. Preciosa, preciosa canción. Esta se me puso disco. La piel de gallina. Ah, esta canción está en el disco, así que se lo pueden escuchar bien. Ahí para compartir. Está en lo nuevo que es digital, ¿viste? Ahora los discos están con ese formato digital. Sí, sí. En sí estamos aprendiendo, porque yo soy del disco físico, ¿viste? Pero también está bueno compartirlo y que lo escuche el que quiera, en el momento que quiera. Claro. Y bueno, están ahí para compartirse, para escucharse. Este tema tiene muchas versiones en distintas provincias, ¿sí? De cantores que se animan a hacer sus versiones y para mí está genial. Me emociona también a mí escuchar una canción cantada en Jujuy. Por favor, imagínate. Qué emoción escuchar una canción de una por otro. Qué maravilla. Uno las hace para eso, ¿no? Cuando después salen, ya decía, no sé quién, qué cantor decía que ya no son de uno. Que vuelen. Ya son de todas, de todos, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Jesús, qué alegría esta visita. Bueno, hay muchísimas cosas ahí para contar. Bueno, creo que nos has contado un montón y también nos has contado historias que también tienen que ver, ¿no?, con este espacio y con incentivar a que suceda esto de cantar. Así que bienvenido seas en todos los sentidos, bienvenida sea tu música y bienvenido seas a Punta del Indio siempre, como estás viniendo. No, gracias a ustedes por invitarme, y la verdad Juan, que hizo el nexo, que me contó el otro día, toqué en Quilmes y en un lugar precioso, y él estuvo ahí y me dice, tenés que ir, ya que estás por ahí tenés que ir a compartir. Bueno, viste eso de la amistad, de compartir, de conocerse, así que me encanta. Ya te los volveré a visitar. Sí, y ¿sabes qué? Te dejaría pendiente. Sí. Que si llegan a hacer algo con Voces a Voces, busquemos la vuelta para que se vengan para acá. No, la hacemos acá. Hacemos acá. La próxima vez armamos un taller o algo así al aire libre. Por favor. Y armamos que se anime el que se anime y lo hacemos. Eso era lo que estaba buscando. Lo hacemos. Está listo, estamos sellando, está pillando esto. Ya cuando vuelva lo hacemos una tarde, ¿viste? Nos juntamos a cantar. Dale, avísanos con tiempo, esa vez, así lo vamos. Sí, full. Acá tenemos... Y te digo, podemos hacer algo tan bien como de canto oscura, relacionar un poquito el canto grupal con esta técnica de escuchar. Así que podemos hacer un algo, compartir algo ahí. Por favor. Sí, a full, a full. También y agrego que vamos a estar escuchando tu música en nuestra radio. Vamos a descargar todo. Tenemos permiso. Sí, claro. Vamos. Está todo en YouTube, en Spotify, así que ya como dijimos, es de todos, así que... Justo ahí adelante tuyo hay una caja de CDs de músicos uruguayos, porque hay un gente de Murga que nos ha traído hace una semana un regalo. Con música de Pata Corbani. Lo conozco. Bueno, el Pata está acá vacacionando. Mirá, qué increíble. Un abrazo grande. Por estas cosas de la pandemia lo invitamos y andaba ahí como medio en cuarentena, ¿no? con estas cuestiones. Pero sí, y vos sabés que quería compartir un sentimiento que es lindo, porque nos pasa mucho de los que venimos acá a Punta del Indio y que empezamos a conocer. Y es que cuando miramos hacia el río, vemos las luces de la noche y decimos, ahí está Montevideo, ¿no? Ahí está Uruguay, ¿no? Ese sentimiento rioplatense, que además cuando se escuchan los tambores, ¿no? Y uno piensa, ¿no? ¿Qué es el ser rioplatense? Y tiene que ver con esto también, ¿no? Esta posibilidad de intercambio, este espacio cultural que también es la radio y que hoy nos permitió escucharte contando historias, pero también cantando, ¿no? Y bueno, tiene estas cosas vivir en Punta del Indio también, ¿no? Eso es algo lindo que se dé. Por supuesto. Es vital, es la vida misma, ¿no? Digo, así como cuando mirábamos ese Uruguay, pensamos en la llamada y escuchábamos los tambores acá, no sé si los has escuchado. Sí, claro, también hay cuerda de tambores. Y las radios, viste, obviamente se escucha la de ustedes, pero también se escuchan radios de Uruguay. Hemos escuchado. Y además televisión uruguaya. Digital, qué bueno. Nosotros a veces cuando no se ve ningún canal, sintonizamos y se ve TV Ciudad de Montevideo y otra. Y nosotros somos de esos que por ahí estamos sentados en la orilla y vemos la lucecita, como te decía Leo, y decimos, ¿y si agarramos un barquito y cruzamos? ¿Qué pasa? ¿Se pasa? Pero viste. No, y además te digo, le hablaba a mi compañera, decía, vine caminando, quiero decir, eso es genial. Quiero decir, vine a conversar con ustedes, a salir a caminar, viste, la tranquilidad, es maravilloso. Claro. ¿Sí? Y como decías vos, lo de rioplatense, tengo un gran amigo que se llama Alejandro Balbis, que hace 20 años que laburamos juntos, que dice que los rioplatenses no tenemos remitente. No tenemos dirección. Claro, quiero decir, andamos. Es, nos movemos y la dirección es van y bien. Está buenísimo. Vamos a escuchar una canción. Bueno, una canción más, dale. Si no, bueno, podemos... No, no, no, full a full. Bueno, muchas gracias. Gracias bueno. A ustedes. Así que ya quedamos con... Quedamos con el contacto de Cos. Perfecto. A full. Esta canción se llama... bueno, esta canción surge... Está bueno también la historia. No está en el disco. Hay canciones que quedarán para segundos y terceros discos. Pero surge de una palabra que me dijeron una vez una amiga. Estaba muy enojada con su actual pareja y siempre repetía la palabra eternamente de paso, como que siempre estaba de paso, que nunca se quedaba. Bueno, salió una canción. Me está hablando tu sinceridad, la última imagen de este día, eternidad fugaz. Y tu mirada tan extraña, inocente al caminar, estrujando la memoria, paso confiado y la predisposición perpleja, y dan sorpresa mi tropiezo, lágrimas gruesas al fondo mis ojos, trabados de tanto reproche, amarcando mi mano atada a tu orilla, eternamente de paso, eternamente de paso. Bravo, buenísimo. Desde una palabra. Qué hermosura. Viste, sí, una idea. Tal bueno, cual. Es casi de ella la canción, digamos. Viste, wow. A veces es como... ¿Ella sabe? No sabe. Ah, pero no puede ser. En algún momento... Y es amiga, ¿eh? Una amiga, así que... Mira, en algún momento se dará cuenta cuando salga la canción a la luz. Ah, todavía no salió, por eso. Es una canción que está ahí. Por eso no está grabada, entonces... Claro, está claro. Registrado, pero no está grabada. Claro. Pero viste esas canciones que después... Pero... ¿Pero qué hiciste con lo que pero es increíble que a veces pasa que desde una historia de alguien se ha llegado, uno desarrolla una idea que capaz que por ahí es lo que pasó, una fantasía, pero surge la historia. Tal cual. Qué hermosura. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias, gracias también por alegrarnos el día, porque ya venía siendo con esta brisa, con este precioso clima. Día hoy. Sí, y de paso, frutilla del postre, como de broche de oro, como se diga, llegaste, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias por la viola, que me prestaste la viola, porque no traje. Bueno, ahí te fijas, viste, vine una semana, no traje viola, vine mirá, a. Otra cosa. A conversar con la familia. Y mirá, ¿dónde estás? Y así que, siempre hay una guitarra. Sí, siempre hay una guitarra radio, amiga. Siempre hay una guitarra amiga. Bien. Muchas gracias a usted. Gracias, gracias, gracias Jesús. Thank you. pidió. Y un señor llamado Meñique estampado quedó. Cuánto amor para dar, tanto brillo. Diecinueve horas, 52 minutos. Maderera Ezequiel. Aberturas, tirantes,